sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. La computadora que usé recién estaba dormida todavía. Le costó arrancar. Le costó un montón. Bueno, lo mismo digo. Sí, ¿no? Estuvo difícil. Sí, sí, yo me desperté horario, pero ¿viste cuando das la vuelta, esa vuelta que no. Es más? Esa vuelta de más, entonces retrasa unos minutos. Y después el tránsito y después la computadora remolona, así es. Viste que los minutos a la mañana son una cosa, ah. O sea, yo he llegado a poner el despertador en, por ejemplo, 8:02. Porque son tantos minutos para dormir como también he puesto menos minutos, ¿no? Claro. Es sí, una sí, cosa sí. Muy milimétrica para mí. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Se te nota muy bien? Se me nota muy bien. Ayer estuve muy mal, así que qué bueno que ay. Se me note muy bien. Sí. Estuve ahí con unos problemas pancísticos, pero mira. Conservo la frescura de haber estado muy cerca de la cordillera. Mira, mira qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Me fui a Mendoza y estuvo muy precioso y creo que nunca había visto montañas tan grandes, pues cuando había ido a Mendoza era un adolescente que producto de muchas cosas, mis recuerdos se borraron. Así que fue como toda una vista nueva. ¿Y viste las acacias? Vi acacias, pero creo que acá también hay acacias. Ay, no, pará, que me estoy diciendo mal. No quise decir un árbol y dije un árbol. Ah, las acequias. Acequias, acacias, acequias. Las acequias de Mendoza, ¿las viste? Vi las acequias y sigo preguntándome, también hice preguntas de cómo es que la gente no se cae, por ejemplo, en estado de ebriedad, más allá de poder caerte. Y me dijeron que sí, mendocinos y mendocinas, me dijeron que sí, que se han caído a la acequia muy tranquilamente. La acequia igual, viste, que no tiene todo el tiempo agua. Entonces no. Vos te podés caer y mojar o caer y golpearte. Sí, como vamos cada vez menos agua van a tener esas acequias. Ni hablar. Una sequía bárbara desde la provincia de Buenos Aires hasta Mendoza, bastante sí. Tremenda. Me pareció un flash igual el tema sequía. Realmente, primero tuve todo el tiempo miedo de que se me caiga el auto haciendo alguna maniobra y que se me termine cayendo un pedazo del auto ahí. Encima mi auto es bajito y dije, se me va a caer y se me va a trabar. Claro. Y después también me hice muchas preguntas porque a veces la sequía está como que te obligan a estacionar del lado izquierdo en vez de como se hacía antes. Para la gente que es joven, quiero contarles que antes solo se podía estacionar del lado derecho y que era ilegal estacionar del lado izquierdo antes de que todo esté estallado de edificios y autos. Ajá. Bueno, acá lo contrario, lado izquierdo. Mira. Y me pregunto cómo hace la gente tal vez mayor o con movilidad reducida para bajarse del auto y sortear la sequía inmediatamente. Sí, no sé, o sea, por ahí ya están, ya lo saben, claro, porque esas acequias son de otro tiempo histórico también, donde pasaba el agua ahí para regar todos los árboles y llegar a las casas, ¿no? Sí, si naciste en Mendoza ya sabes que existen las acequias. Pero muy precioso igual que de repente, yo estuve en Maipú, que es como Gran Mendoza, sí. Y que de repente vi la acequia con agua y sin agua, según los días que tocaba, ¿no? Sí. Y de repente tenés una suerte de rito que pasa por tu casa ese y es bastante bárbaro. Amoroso. Sí, es lindo. Bárbaro. Re lindo. Muy de porteña tal vez este pensamiento, que sí. No tenía un rito al lado. Porque a veces está medio rancio en algunas casas, pero sí. Muy bello. Y el trabajo que se toma la gente de regar en ese momento y etcétera. Gente que vive con mucho menos agua que nosotras. Sí, totalmente. Y sí, esto de porteña a mí me pasó, me ha pasado hace unos años cuando estuve en Mendoza, eso, como que me decían, ¿qué porteña? Que porque yo decía, ¿qué son estas cosas que están acá en todas las veredas? No sabía que existían, ¿no? En una ciudad así tan grande, las acequias, no las acacias. Pero sí, acequia y montaña, precioso. Precioso, precioso. Eso es bárbaro. ¿Te parece que estamos en tiempo de comenzar? Arranquemos nomás. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 3 de octubre, el primer martes de octubre. Hay 16 grados 5 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 grados y por la tarde y noche algunos chaparrones, así que intuyo que nuestros delfines están bastante tirando hacia el rosita. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre noticias, el banquete de palabras de María Alicia Gutiérrez y los cuentos de Alan Robinson. Terrier chileno hace Orregias y Fox. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, el El tercer malón de la paz responde a la desinformación mediática. A partir de la publicación en medios provinciales y nacionales que desinforman sobre las decisiones asamblearias del 30 de septiembre en Purmamarca, desde el tercer malón de la paz manifiestan a través de un comunicado que no se encuentran en alianza con ningún partido político. Desde la cuenta oficial del tercer malón de la paz y ante las publicaciones de los medios de comunicación con un falso comunicado, aclararon lo siguiente: agradecemos la urgente difusión y lamentamos que se utilice la lucha del tercer malón de la paz para realizar oportunas campañas políticas que nada tienen que ver con defender el agua y los derechos. Más el único horizonte es bajar la reforma inconstitucional de Morales, intervención inmediata de la provincia de Jujuy, basta de persecución y hostigamiento al pueblo. Y finalizaron afirmando que ningún medio hegemónico podrá desmantelar esta lucha digna, ni mucho menos dividir esta fortaleza que nos une por el agua y por la vida. Nos vamos a la provincia de Salta. 32 comunidades de Tartagal mantienen toma pacífica en institución pública. Mujeres con sus hijas e hijos de las 32 comunidades Huichí, Toba y Guaraní de los territorios de Tartagal, provincia de Salta, comenzaron una toma pacífica desde el miércoles último en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta para exigir el acceso al agua, vivienda y otros reclamos. Hemos llegado a Salta por el problema que tenemos siempre de falta de agua y la urgencia que no se cumplieron los convenios por tema vivienda y van pasando los años y nos tienen con que ya está, ya está. Denunció Marcela, vocera de las comunidades. La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades y que es un reclamo histórico y persistente en el noreste argentino y noroeste argentino provoca problemas serios de subsistencia debido a la postergación de las obras y a la ausencia de alternativas para el acceso. Se realizó el encuentro de radios comunitarias y salud mental en la ex-ESMA. El encuentro fue organizado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el FARCO, y la Radio Borda en el marco del proyecto Sostenemos. Además, contó con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, la Defensoría del Público y el Ministerio de Salud de la Nación. Durante dos días, 100 representantes de radios populares de diversos puntos del país se encontraron para intercambiar experiencias y saberes sobre la radio como dispositivo para la salud mental. Cristina Cabral, integrante de Radio Encuentro de Viedma, resaltó que es necesario fortalecer el trabajo en comunidad. Creemos que la comunicación popular, comunitaria, los medios comunitarios y populares y la salud mental comunitaria en articulación son muy potentes. Y agregó Cristina, necesitamos fortalecer los medios comunitarios desde una mirada de derecho. Desde una perspectiva de derechos, necesitamos construir comunidad, escucharnos, cuidarnos, acompañarnos. 288 muertes violentas de mujeres travestis trans en 9 meses. El Observatorio Mumalá dio a conocer una nueva actualización del Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans, Travesticidios y otras muertes violentas, que indica que entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de este año se perpetraron 185 femicidios, trans, travesticidios, en un total de 288 muertes violentas de mujeres travestis y trans. De los 185 femicidios y trans, travesticidios, 158 fueron directos, 24 vinculados de niños y adultos y 3 trans travesticidios. Además, se registraron 48 muertes violentas relacionadas a economías delictivas y a delitos comunes. 7 suicidios femicidas, a su vez se registraron 418 intentos de femicidio. En tanto, 182 niñas y adolescentes se quedaron sin madres. Pasan de las 9 de la mañana, hay 17 grados 3 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 grados y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. La muchacha hace Lárgame. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de octubre. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, y le vamos a dar la bienvenida a Juli, que ya llegó con mate bajo el brazo. Bien. Hola, buen día. Hola, Gus. Todavía no me ves, pero aquí estoy. Te escucho fuerte y claro. Ay, me encantan esas propagandas. Tendríamos que hacer algo de eso, ¿viste? Como recordar todos esos microdiálogos de propagandas del Llame Ya. Te escucho fuerte y claro, era de un audífono que se compraba sin receta. Hasta la caída de un alfiler. Sí, tremendo. En este momentito, antes de la tanda, vamos a promocionar el sorteo semanal. Tiene que ver con entradas para ir al teatro. Sí, ¿sabés qué? Ayer les cuento a las dos que estuvieron Cami y Sol, que son directoras e intérpretes de esta obra que se llama Arteria, La Revancha. La Revancha, ¿por qué? Porque la hacen nuevamente de manera presencial. Es una obra que se gesta en pandemia, se hizo en streaming, y este domingo a las 7 de la tarde hacen el estreno presencial. Bien, ¿y dónde es ese estreno presencial? El estreno presencial es en el Teatro Área 623, que queda en Pasco 623. Esto es en Balvanera. Bien. Así que para quienes quieran ir a ver esta obra, que de lo que trata es de nuestro vínculo con la tecnología. ¿Qué tal? Sé que les iba a gustar eso. Mirá. Y hay que contestar. Sí, tal cual. Pero tratan de hacer como una revisión un poco crítica, ¿no? No tan apocalíptica. Ajá. Como que estuvo bueno el punto de vista que abordábamos ayer, en donde no es todo terror, destrucción, sino, bueno, a ver, la consigna va también por ese lado. Habría que contestar, ¿cuál es tu vínculo más amigable? Agus, vos la tenés por ahí mejor armada, obvio. ¿Cómo te vinculás de manera sensible con la tecnología? Y ahí les dejo. ¿Cómo? Les dejo la pregunta. Difícil. Es como más o menos una sesión de terapia, porque la vinculación con la tecnología está intensa, pues trabajamos con tecnología. Ahora, gracias a la tecnología, estoy en la radio. Así que... Tal cual. Ahí está, tu manera sensible está buena. Buscarle me deja como... estar en radio. Me deja estar en radio. Sí, es difícil esto de la palabra sensible cuando una tiene tantas críticas a las redes sociales. Tanto que quiero juntarme con la gente y no que me suspendan todo por el grupito. No nos juntamos. Ajá. Entonces como que me cuesta buscar algo sensible. Y bueno, sí, por ahí conectarse con gente que está a muchos, muchos kilómetros. Y digo, bueno, es una buena manera, ¿no? Es que lo medio que lo llevamos por ese lado ayer. Vani contaba de mandar mails tipo cartas, que era una manera linda que tenía. Entonces fue como, y sí, con nuestras amistades es una manera linda y sensible de relacionarnos. Sí, pienso también que nos posibilita, yo me acuerdo de mi mamá tratando de usar el teléfono en un horario especial que había para llamadas al exterior para comunicarse sí, con la gente de México, y ahora hace videollamada con su hermana, entonces la posibilidad de verse las caras es algo bueno también que nos da la tecnología. Sí, recuerdo, yo tengo toda familia española, ¿no? Y recuerdo los domingos, era el día que se hacía el llamado a España porque costaba mucho menos. Era más barato. Sí. Qué loco, ¿no? Ya ni usamos el teléfono de línea. Pero bueno, esta obra tematiza esto, ¿no? Uh-huh. El vínculo con la tecnología. Es una obra que comenzó en la pandemia y ahora es la revancha y la hacen presencialmente, ¿no? Así es, todos los domingos de octubre, como les decíamos, a las 7 de la tarde en Área 623, que queda en Pasco 623. Así que pueden participar para acceder a un par de entradas y ser parte de este reestreno. Bien, y veo ahí en las fotitos que hay música en vivo, ¿tocan música también? Hay musiquita en vivo y danza, es una fusión de danza y música en vivo. Ah, bueno, interesante, así que participen para ganarse dos entradas para... Es un re lindo plan ir el domingo al teatro, ¿no? Tal cual. Un antidomingo. Entonces ya está hecho el posteo, ahí estoy viendo. Entonces, quien quiera participar puede hacerlo al WhatsApp de la tribu, al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Y las redes virtuales, que vienen muy bien en este momento sensible para que se comuniquen y participen de este sorteo de Charco de Arena, que estamos en Instagram, en Facebook. En Instagram y en Facebook. Virtual Insanity hace Jamiroquai. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see. No, I'm not where we'll be. And now that's gonna change the way we live, 'cause we can.

haber conseguido yo el apoyo de Cancillería, sí, pero que exista el programa Cultura Argentina al Mundo, que es un programa de Cancillería, que premió con un montón de pasajes a un montón de artistas, y está bueno decirlo por las dudas para que quede registrado, pase lo que pase en el próximo gobierno. Sí. Qué lindo México. Sí. Ya conocés, sí. Sí, ya fui el año pasado por la tercera marcha del Orgullo Loco en México. Me tomé unos días para pasear, pero en este viaje no voy a tener mucho tiempo para pasear, así que voy a estar más que nada en... Sí, eso, conferencia, sí, presentación. La cultura argentina en México. Bien. Qué lindo. Mm. Bueno, no sé qué te podemos pedir de México que nos traigas. Está diciendo que no va a tener mucho tiempo. No, si tengo tiempo les traigo, me voy a ir al mercado. Está el mercado de Sonora. Y ahí hay yuyo, ¿viste? Yuyo para el mate, ahí hay medicina. Yuyitos para el mate nos viene bárbaro. Sí. La vez pasada me traje, pero me la traje suelta y me la hicieron tirar en el aeropuerto. En el aeropuerto. Hay que traerla empaquetada. Pero hay. Es un mercado muy grande. Bien. Así que bueno, estoy contento. Mi primavera empezó muy bien. Uh-huh. El jueves cumplo años. Así que todo bien. Vas a dar la vuelta al sol y sí, te vas con lo que viaje. Me gusta cumplir años y envejecer. No me gusta cumplir años para nada. No me gusta para nada. Igual estoy bien porque voy a festejar con familia. Vamos a celebrar tu existencia en este mundo. Gracias. ¿Qué nos trajiste hoy? Un cuento. Bien. Un cuento de primavera, lo escribí en septiembre y se llama Ataques de pánico y dice así: el café negro y con una sola cucharada de azúcar estaba humeante una de las últimas mañanas de invierno en el balneario Reta de la costa atlántica. A Valeria le gustaba sostener el tazón de café con ambas manos, el aroma cerca de la cara, saborear poco a poco mientras comía una tostada con mermelada y media banana. Eran tres sabores marcadamente distintos, pero le gustaba disfrutar de esa diversidad en las mañanas en su pequeña casa de dos ambientes con electricidad a medio tiempo. Esa mañana sacó a pasear a su perro Cruza de Galgo antes de que amaneciera. Ella caminaba despacio unas 4 cuadras hasta la playa, mientras que el perro correteaba, caminaba, se alejaba y se acercaba sin perderla nunca de vista con su olfato. En invierno, el suelo de arena y tierra permanecía húmedo. En el pequeño centro comercial del balneario había unos 8 de los viejos edificios abandonados de hasta 4 pisos a unas 20 cuadras de su casa. Algunos propietarios usaban los departamentos de los viejos edificios como depósitos de muebles y aparatos eléctricos. Los inquilinos que se mantenían en rebeldía eran cada vez menos, pero en Reta todavía quedaban unos 10 que seguían ocupando ilegalmente sus antiguos departamentos, que ya no estaban en alquiler. Pero como esa situación sucedía a 20 cuadras de su casa, parecía poco probable que la afectara de alguna manera. Cuando estaban por llegar a la playa, su perro subía corriendo la pendiente para sortear el pequeño médano antes de entrar en la playa y ver el mar. Desde la calle no se alcanzaba a verlo. Valeria caminaba por la pasarela de madera, subía la pendiente y su perro la estaba esperando siempre del otro lado, dando pequeñas volteretas como para que ella lo siguiera hasta el mar. Pero hasta ahí llegaba, siempre donde daba vueltas, creando una especie de campo magnético a su alrededor. Lo miraba desde lo más alto de la pasarela de madera sobre el pequeño médano. Lo llamaba: «¡Dale, Coqui! ¡Volvemos a casa!». Y su galgo se regresaba sin perder el entusiasmo que tienen los perros. Al amanecer, pudo ver todo el proceso del cielo aclarándose en un color ámbar y cómo de a poco los árboles se iban iluminando, dejando de ser intimidantes figuras de sombras. En el balneario, como en todas las concentraciones urbanizadas, ya no se podía usar la energía eléctrica para iluminar las calles en la noche. En los domicilios particulares, en los pueblos, el suministro de energía eléctrica se podía usar solamente durante 4 horas, entre las 6 y las 10 de la noche. Estaba terminando el invierno y comenzaban los vientos que hacían volar el polen de un lado para el otro para que broten las flores unas semanas más tarde. Todo el aire empezaba a vibrar. Había avisado que no iba a ir a dar clases de filosofía en la única escuela que tenía secundaria porque estaba mal de salud. Las escuelas tenían suministro de electricidad estrictamente en los turnos en que se daban las clases. Habían pasado unos 15 años desde que el gobierno había tomado medidas radicales para enfrentar la crisis energética. En las viejas ciudades, el consumo de energía eléctrica se había vuelto muchísimo más caro que el alquiler mensual de un departamento de 2 ambientes. Por ese motivo, Valeria, como millones de personas en el mundo, habían abandonado las viejas ciudades para migrar a pequeños poblados. En esos 15 años, había logrado una vida más tranquila, pero los ataques de pánico todavía la perseguían. Después del séptimo ataque, los había dejado de contar, como una estrategia más para restarles importancia. Se había acostumbrado, pero no se resignaba. Quería una vida sana. La semana anterior había tenido un nuevo ataque de pánico, pero la secretaria de la escuela le explicó que eran problemas de salud general para evitar que se corriera el rumor y le empezaran a ver como la psiquiátrica del pueblo. Siempre hacía lo mismo. Ya le había pasado eso cuando vivía en la vieja ciudad antes de la crisis energética. Los días que faltaba porque no podía salir de la cama o por algún miedo, llegaba a fumar 40 cigarrillos, que ya no se vendían en atados sino sueltos. Fumar cigarrillos le funcionaba como una especie de carga y descarga de energía, otro vicio que no había podido dejar en la vieja ciudad. La terapia conductista que hacía por videollamada venía funcionando bastante bien. Su terapeuta la hacía sentir muy contenida, a pesar de los sonidos un poco metálicos y la imagen congelada en su computadora portátil. La guardaba en una caja fuerte, especialmente diseñada para proteger a las computadoras portátiles de los cambios de temperatura y el polvo del ambiente. Se habían vuelto un bien de lujo. Ya no existía mantenimiento ni venta de computadoras portátiles, por lo cual solo la usaba con extremo cuidado para hacer terapia en videollamadas. Volcar el café sobre el teclado sería catastrófico. Necesitaba hacer terapia. Y para eso dependía del buen funcionamiento de su computadora. La terapeuta siempre usaba el mismo fondo de pantalla para las videollamadas, algo que a Valeria siempre le resultaba aburrido, pero nunca lo había querido comentar. Todos los terapeutas, desde el decreto para enfrentar la crisis energética, tenían autorización para recetar medicación, que a Valeria la ayudaba a controlar un poco sus ataques de pánico. Habían dejado de atender consultas de forma presencial debido a los costos de la vida en las viejas ciudades, que se había vuelto inviable. Su plan parece ir a quedarse en la cama leyendo una novela hasta que se hiciera tarde para recibir la visita tan postergada de Aníbal, que vivía en Médanos Vivos, el siguiente balneario. Habían pasado 20 años desde el intento de formar una pareja y 5 años desde la última vez que se habían visto. La relación de pareja no había funcionado, porque Aníbal no comprendía la necesidad de soledad y silencio que Valeria tenía. Él era bastante conversador y ella mucho más retraída. Pero la relación de amistad, con sus momentos de distancia y cercanía, funcionaba bastante bien, aunque no se vieran hace 5 años. Cuando aumentaba la tensión, ella se cansaba de hablar por teléfono, tenía la confianza suficiente para decirle que necesitaba estar en silencio, y Aníbal comprendía con amor que no era un tema personal con él, sino que simplemente la conversación se iba a postergar para más adelante. Mantenían una relación de amistad, pero Valeria sospechaba que Aníbal aún la amaba. No era amor romántico, sino más bien cariño y admiración que él sentía por ella. Por lo general, era él quien la llamaba por teléfono de línea, que se había vuelto a usar debido a que no afectaba tanto al consumo de energía eléctrica. Si bien él la amaba, no quería volver a intentar una relación amorosa, sino simplemente mantenerse cerca o estar disponible para compartir una conversación telefónica, aunque no se vieran. tenían un magnetismo que los unía, aún en la distancia. Ella había empezado a extrañarlo un poco, porque estaba cansada de los ataques de pánico. Siempre tenía que desplegar toda una estrategia de ocultamiento para que nadie en la escuela supiera lo que le pasaba. Por eso estaba entusiasmada con la idea de volverlo a ver después de 5 años. Sentía que él la escuchaba con mucha sensibilidad, pero no porque la comprendiera particularmente, sino porque quería comprenderla. Ese intento que fracasaba una y otra vez, a ella la conmovía. Ese día Valeria no almorzó, se quedó en la cama leyendo y esperando en la habitación la llegada de su amigo. A medida que avanzaba el día y se acercaba la hora en que Aníbal tocaría la puerta, empezó a sentir ganas de tomar vino en vez de mate, para cambiar la rutina, pero también para que otra energía la atraviese en su relación. Media hora después que no llegara, salió a la calle de arena con Coqui a ver si lo veía venir. Se acercaron a una esquina, luego a la otra, pero no vio pasar a nadie en la calle. Las calles del balneario estaban desiertas, como siempre pasaba cuando había tanto viento en los cambios del invierno a la primavera. Entró y salió de su casa varias veces, hasta que 2 horas después de la hora pautada, calmó un poco su ansiedad cuando vio a lo lejos la silueta de alguien montado a caballo y supo que era Aníbal. Fue uno de los primeros que recuperó el uso del caballo como medio de transporte. Ella lo esperaba, con sus brazos cruzados, algo molesta, como abrazada a sí misma. Cuando estaba a media cuadra, le cuestionó con bastante ironía y un poco de complicidad si le parecían horas de llegar. «Perdóname, parece un chiste lo que pasó. Justo antes de salir me dio un ataque de pánico. No lo pude controlar», respondió casi con culpa a Aníbal sin bajar del caballo. Ella aflojó los hombros, sonrió con ternura y cuando él bajó decidió abrazarlo. «Me preocupaste. Pensé que te había pasado algo malo», susurró al oído mientras lo abrazaba con fuerza, como colgándose de su cuello porque era más bajita y delgada. Coqui daba saltitos alrededor de los dos para recibir un poco de ese cariño. Aníbal le acarició la cabeza y les dio unas palmaditas en el hombro. Ella misma abrió el vino para compartirlo con un poco de queso, salame y pan, antes de que él pusiera en la mesita de madera de la casa unas galletitas dulces que él mismo había amasado y horneado. No había sillas en la cocina comedor, sino 2 banquetas de la misma madera de la mesita. «Las hiciste vos, vas mejorando. Las guardo para después, gracias», aclaró y las puso en la alacena. Apenas habían comenzado a ponerse al día con sus temas de conversación, que eran siempre el trabajo, la salud y las lecturas del libro. Lo primero que hablaron fue sobre el ataque de pánico que Aníbal había tenido en el viaje a caballo y esas horribles sensaciones de falta de aire, no poder respirar y que vas a morirte en ese mismo instante que estás sufriendo el pánico. El momento que más disfrutaban de cuando hablaban por teléfono era cuando se recomendaban libros o hacían bromas sobre libros malos. No se veían hace 5 años, pero ella empezó a sentir ganas de decirle que se quedara. La tarde fue cayendo y Valeria prendió velas en vez de prender las luces. Las velas se habían vuelto un hábito que hacía del estar en las casas algo mucho más tranquilo, pero al mismo tiempo más depresivo. Al terminarse la botella de vino, Aníbal se levantó del banquito como para despedirse y volver a su casa en médanos vivos, de forma que no se haga muy tarde. Ya era el horario en que cortaban el suministro eléctrico. «Esperá, ¿no querés tomar otro vinito?», propuso ella. Asintió y el tiempo se fue pasando como si la crisis energética en el fin del mundo fuera lo mejor que podía pasarles. Era un momento tan hermoso como la última vez que se habían visto hacía 5 años. Disfrutaban mucho estar juntos con Coqui echado en el piso durmiendo. Finalmente, el segundo vino se acabó y Aníbal se calzó la campera. «Te acompaño», le avisó ella. Se volvieron a abrazar para despedirse. Aníbal sintió unas ganas locas de besarla, pero él no iba a proponer un beso por respeto a la relación. Era ella quien había decidido hace 20 años finalizar la historia de amor. Al desarmarse el abrazo, ella lo besó en la mejilla, pero quería besarlo como no había besado a nadie desde que se habían separado. «Todavía me da un poco de electricidad cada vez que te veo, ¿sabes?», comentó con picardía. «Cuídate, amiga», confesó mientras subía al caballo. «Llámame mañana en la tarde ni bien conecten la electricidad. No te olvides. Así sé que llegaste bien», voy a estar esperando», comentó casi como una amenaza cruzada de brazos. Se quedó en la puerta, mientras Aníbal se alejaba a caballo. Coqui lo siguió. Valeria susurró muy bajito, casi como rezando: «Ahora va a volver el pánico. Otra vez. Volvé. No te vayas. Quédate». Lo miró irse por la calle de arena, apenas iluminada por las sombras de la luna de un campo magnético sin fin. Esperó con la ilusión de que él regresara, pero se fue perdiendo en la penumbra, a lo lejos, en soledad, hacia la muerte. Rodeado charco de arena. Llorando por un siglo, decía Camila Moreno, y este cuento, no sé, esto de que están con ataque de pánico porque no se juntan. Y están con ataque de pánico porque no se juntan, sí, sí, ¿les gustó? Hermoso, hermoso, y bueno, me gustó este recurso que podríamos decir de la ciencia ficción, de imaginarnos un futuro no tan lejano, ¿no? Con horarios restringidos del uso de la electricidad. Sí, ojalá que no llegue ese futuro. Ojalá que no llegue. Ojalá, ¿no?, que no llegue, pero no es tan distópico, pues pasa en otros lados. Sí, ¿no? ¿Pasa? Ay, Dios, qué miedo. Claro, que se corta la luz. En los pueblos. En otros países pasa. Sí. Me sorprendió el final. O sea, yo no esperaba ese hacia la muerte, la verdad. ¿Qué final esperabas, Agus? No sé, la verdad. O sea, obviamente es súper naif que se quede. Que se quede y pasen la noche y se abracen con el perrito, el estrés. Pero... O un final abierto, pero no un hacia la muerte. Ah, y te agradezco porque me sirve un montón saber como eso, ¿no? Como, bueno, el final es este, pero bueno, por ahí los quienes leen o escuchan se esperaban otro final. Es lindo igual tener un final distinto al que uno imagina, porque una va pensando en la historia y la ansiedad te hace pensar en cómo va a terminar. Así que es bueno tener otro resultado. Tal cual. Mientras no le dé un ataque de pánico escuchando el libro, escuchando el cuento. Claro. No, pero en serio, está bueno escuchar. A mí me resirve como escuchar hacia... Bueno, no me esperaba un final así hacia la muerte, no me esperaba otro final. Claro, claro. Yo sigo con la distopía porque también me pareció muy, muy cercano lo de las terapias por Zoom. Por Zoom, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Alan, te queremos agradecer muchísimo este nuevo cuento. Ya estamos, ya tenemos libro más o menos, ¿no? Con tantos cuentos mensuales. Sí, para mí siempre, este año estoy, bueno, lo vuelvo a decir, yo ya es aburrido que lo diga, pero disfruto un montón venir a leerles cuentos y escribir un cuento para ustedes y les oyentes de la radio. La verdad, para mí es un goce, un placer. Y lo voy a seguir haciendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, te deseamos linda vuelta al sol, te lo diremos el jueves, y buen viaje. Gracias, nos vemos a la vuelta de México. Ahí va. El derecho. Izquierdo. Al delirio. Al delirio. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene, la tribu, el sonido del deseo, encendido. Inicio de espacio publicitario. Telam Digital, toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o haz tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.

nada, hacía mucho foco, por lo que igual después me estuve informando, hacía mucho foco en que se había, en que habían conformado una multisectorial y en la importancia de marchar juntas y no dividirse en la marcha, y unieron muchos reclamos, y la verdad que hablaban de que habían logrado movilizar a una gran cantidad de gente. Así que cuando llegó la marcha se posicionaron varias referentas y referentes de las organizaciones en las escalinatas de la Casa de Gobierno, y allí se leyó un discurso en el que se unificaban varios reclamos, entre los que además se encontraban, por ejemplo, justicia por Natalie Guiñazú. ¿Se acuerdan que habíamos tomado este caso, que es de una persona que asesinaron en una comisaría, o apareció muerta en una comisaría, pero sabemos que nadie se suicida en una comisaría? También hubo reclamos y hubo un espacio para compañeros del tercer malón de La Paz, todo muy atado también a la lucha de Mendoza por el agua, ¿no? Y los territorios. Entonces ahí compañeros y compañeras del tercer malón de La Paz también hicieron su reclamo y contaron al respecto de lo que estaba sucediendo. Y bueno, y también se manejó un poco de cara al encuentro de octubre, así que estuvo muy bueno y hubo un montón de gente. Qué lindo estar en la lucha por el derecho al aborto en Mendoza, en otro territorio. Sí. También quiero contarles que Ampi nos mandó fotos desde Sierra de la Ventana. No eran muchas personas, pero también ahí en esa localidad hubo manifestación este último 28. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a María Alicia Gutiérrez, que ya está conectada. Buen día, María. No se te escucha todavía. Ahí va. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo bien, están? Estábamos contando dónde vivimos el pasado 28. Las estaba escuchando y quería hacer un comentario, que justamente colegas de FUSA estuvieron en Sierra de la Ventana dando un taller de IBE ese día a profesionales de la salud y a distintas gente del lugar, que realmente resultó muy, muy interesante. Bueno, yo estuve, la verdad, en un lugar muy exótico, debo reconocerlo. Sí. Estuve en un país que no es de nuestra cotidianidad, que se llama Georgia. Ajá. Que está ubicada en la intersección entre Europa y Asia. Ajá. Porque fue una de las repúblicas soviéticas. Y el 28 yo fui de parte de una organización que se llama FUSA, a un evento sobre aborto, que ahora les voy a contar porque es muy interesante, que organizó una organización sueca para gente de muchos lugares del mundo, o sea que éramos varios, no éramos muchas personas, seríamos de 18 o 20, pero estábamos trayendo los problemas de la cuestión del aborto en distintos lugares del mundo. Realmente, ahora después les cuento bien, y realmente es muy interesante las similitudes, es muy, muy interesante, sobre todo en términos de problemáticas, no tanto en términos de resoluciones, sino en términos de problemáticas. Entonces yo me llevaba una carpeta de la institución con cosas, y entre tantas cosas un pañuelo verde. Les cuento que me regalaron pañuelos verdes de todos lados. Tengo uno de Filipinas hermoso. Ah. O sea, el pañuelo verde, la marea verde, es global, sin discusión. Así que todo el mundo, durante toda la reunión, que duró una semana, todo el mundo con su pañuelo verde. Y el 28 entonces propuso un pañuelazo, porque conté la historia del pañuelazo, lo sabían, porque habían acompañado en aquellos más famosos pañuelazos en las embajadas y en las plazas y en los lugares cuando el debate. O sea que uno de los datos que me parece interesante es que, sin lugar a dudas, el tema de la marea verde es un nombre muy genérico, y me parece que está bueno en algún sentido, porque incluye otros derechos, que no es solo el derecho al aborto. Sí. La marea verde latinoamericana tiene un peso muy, muy fuerte en el resto del mundo. Muy fuerte. Y es una experiencia mirada como con una gran expectativa. Yo voy a contar algo del evento, pero tengo ganas de contar algo de Georgia. Quizás por lo que a mí me impactó, o por lo que yo, ignorante absoluta, no lo tenía medio como en el registro de mi país. Les cuento que para llegar a Georgia son 20 horas de vuelo, exactamente. Wow. con escalas, o sea, que se hacen 24 horas, y tenemos una diferencia horaria de 7 horas, o sea, que yo llegué el domingo, todavía estoy media turulata, porque vieron que el jet lag dura una hora por día, o sea, si son 7 horas la diferencia, tardás 7 horas en que tu cuerpo te vuelva realmente a acomodar a la nueva realidad. Así que me duermo a las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana, bueno, cosas así media exóticas. Georgia me parece que es un país que me resultó, lo poco que pude ver, es un país, es una exageración lo que estoy diciendo, yo estuve en la capital se llama Tbilisi, Tiflis o Tbilisi, si lo googlean en Wikipedia, por ahí está. Es realmente un paisaje súper interesante porque es el Cáucaso, ¿no? Las montañas del Cáucaso y la costa con el Mar Negro. Porque limita con el Mar Negro, con el Mar Caspio, al norte limita con Rusia. Digo, para que nos ubiquemos un poco en el mapa, ¿no? Al sur con Turquía y Armenia, al este con Azerbaiyán. Y en realidad está intentando, Georgia está intentando, imagínense, Ucrania está a 1000 kilómetros, o sea que la guerra estaba a 1000 kilómetros, o mucho, y lo que está intentando Georgia es justamente entrar al Consejo de Europa y está tratando de ser miembro de la OTAN y de adhesión a la Unión Europea, obviamente, como son los países de Europa Occidental, o sea, desde la caída del muro, que está intentando hacer otra cosa. Es un país chico, pero tiene 4.600.000 habitantes, con una mezcla y una heterodoxia increíble, porque solo religiones, por ejemplo, está la ortodoxa cristiana, la musulmana, la armenio-georgiana, los católicos, y muchos, muchos más. Y hay una cantidad de iglesias bizantinas que son realmente una belleza. Y la ciudad, Tbilisi, está atravesada por un río, como todas las ciudades europeas, que el río tiene un nombre que no me lo voy a poder acordar nunca porque son nombres re difíciles para nosotros, incluso para pronunciarlo. Había notado para qué. Matvari, el río Matvari, algo así se llama. Tiene unos puentes preciosos y tiene toda una ciudad vieja parecida a Praga, las viejas ciudades medievales de lo que era la Europa del Este. En paralelo tiene, como hemos visto en tantas películas, o si alguna tuvo la oportunidad de estar por ahí, alguno de los oyentes, esos edificios típicos como monobloc, uno pegado al lado del otro enorme, que eran típicos de las formas de resolución de la vivienda obrera de la Unión Soviética, de la República Socialista Soviética. Uno al lado del otro, cantidades industriales, uno agarra la ruta y está todo lleno de estos edificios que tienen una particularidad, son feos, la verdad, estéticamente al lado de la ciudad antigua son feos, pero tienen la particularidad de que cada edificio lo han pintado de un color, entonces es muy lindo el colorido que tiene. Después tiene lugares que es como si fuera nuestra Recoleta, o sea, lugares muy de edificios, monumentos de Europa del siglo XIX, y después tiene una sociedad modernísima, digo, que se ve en construcciones, que se ve en consumo, que se ve en los autos, que se ve en los negocios, de super calidad, de super nombre, renombre, o sea, toda esa coctelera heterogénea y pobreza, ¿no? Yo subí algunas fotos de algunos lugares. Pobreza, raro. Yo vi una sola persona durmiendo en la calle. Una sola persona en un lugar. Y que pasé varias veces por el mismo lugar y era la misma persona. Con lo cual me resultó extraño, porque no era que había otros distintos. Una sola persona. Y casas, sí, muy modestas, muy tipo... Sí, casas muy modestas de gente que evidentemente no tiene muy buenas condiciones, pero no sé cómo diría, no esa pobreza enorme de, bueno, no vi prácticamente gente pidiendo la calle, por ejemplo. Ese es un dato, y la verdad que la ciudad la recorrí mucho, es un país chico al estilo Uruguay, por ejemplo, y la ciudad de Tbilisi tiene menos habitantes que Montevideo, 1 millón. Y tiene, es interesante porque ellos fueron declarados en el 18, ni bien es la Revolución Rusa en el 18, son declaradas República Democrática de Georgia hasta el 21. El 21 hay una serie de disputas entre mencheviques, bolcheviques, lo que fuera, y ahí en el 21 es adosada por guerras, porque son países que han pasado guerras todo el tiempo, a cada rato. O sea, la guerra de Ucrania con Rusia es una más de la cantidad que hubo en ese sector. Y en el 21 se anexa por guerra a la República Soviética, a la República Socialista Soviética, y bueno, de George S. Stalin, ni más ni menos, ¿no? Sí. Y me parece súper interesante también decir que es un país muy agrícola, pero muy desarrollado, o sea, es muy rural, pero bastante desarrollada la cosa rural y bastante desarrollada la industria rural. Y tiene una industria, entre comillas, que la provee, que es de una calidad suprema, que es el vino. Excelente, excelente vino, parece ser que el francés y ese son los mejores de Europa, entonces tienen exportación y tienen producción agraria. Vi hacer pan y cosas, algunas con metodologías muy antiguas, muy propias del lugar, pero otras cosas con incorporación de metodologías modernas. Una cosa interesante es que tiene como presidenta la primer mujer que se llama, lo voy a tratar de leer, Salomé Zurabishvili. Es una mujer. Es un partido que se dice independiente, pero obviamente está queriendo integrar a la Unión Europea. Siempre fue muy rebelde Georgia, ¿no? Siempre fue muy rebelde. Entonces, tienen forma directa de elección de presidente, y ahora hubo en el 2017 una reforma constitucional, por lo cual a partir del 2024, cuando esta mujer acabe su gestión, que dura 5 años, excepcionalmente por guerra o por alguna situación así, puede durar 6 años, van a ser elegidas después de esa reforma directamente por el Parlamento. Esta mujer tiene una gran concentración de poder, por el cargo, digo, ¿no? El cargo de presidente tiene una gran concentración de poder, y bueno, y es un sistema parlamentario, republicano y demás, de un gobierno socialdemócrata más o menos, digamos, ¿no? Esta idea de independiente, ya sabemos acá, después de que vimos lo que vimos el domingo a la noche, yo justo llegué. ¡Qué horrible! Los ojos así abiertos como podía, porque me dormía, pero bueno, sí, por eso, después de lo que vemos, qué es lo que es independiente y demás, uno ya sabe, no se cree nada. Una cosa que me sorprendió mucho es que yo preguntaba mucho por la guerra. Que de hecho hubo un bombardeo a una fábrica grande en Ucrania, que la habían transportado al borde del Mar Negro en Georgia. O sea que no es que no hay ninguna afección. Claro. Nadie hablaba una palabra de la guerra. La guerra es en otro país, es en otro lugar. No digo que sea así, digo mi experiencia de haberle preguntado a la gente en el restaurante, en el hotel, en si entrabas un comercio, en la gente que organizó este evento, que era de ahí, de Georgia. Bueno, así que muy especial, muy heterodoxa. Y una de las cosas interesantes que pasaron era, en la reunión habíamos gente de distintos lugares. Había gente de la India, de Bangladesh, de África, habíamos 3 latinoamericanas, 2 suecas o 3 suecos, bueno, no me acuerdo, pero habíamos un poco, se presentó un panorama de la problemática del aborto en los distintos lugares. Y un día, nos fuimos un día y volvimos al otro, a un lugar que se llama Tel Aviv, a visitar una clínica general, pero también una clínica que hace abortos. El aborto es legal en Georgia, es legal desde las épocas de la Revolución Rusa, pero tiene bastantes controles, no es tan voluntario, sino que en general funcionan las causales, entonces es un aborto que, por supuesto, hay abortos clandestinos en el sentido de hecho por las mujeres y resuelto por las mujeres, tienen acceso a la medicación, pero, por ejemplo, el acceso a la medicación es con receta médica, con intervención médica, o sea, es un aborto muy medicalizado, pero no solo porque sea con misoprostol y mifepristona, al cual tienen acceso, sino porque interviene mucho la institución médica para poder hacer. Por eso visitamos una clínica que era maravillosa, la verdad, un lugar muy bien puesto, muy lindo y demás. Tiene educación pública, una gran universidad desde el año 1918, muy reconocida en la región. Y por otro lado, es un país que tiene algún criterio de preservación del medio ambiente. Tiene algunos parques nacionales con algunos criterios de preservación del medio ambiente, porque es un país muy azotado, azotado por terremotos. Calculen que el Cáucaso Mayor y el Cáucaso Menor pasan por todo el país, esas cadenas montañosas, ya tienen terremotos, tienen toda una serie de situaciones, digamos, climáticas complicadas. Volviendo al tema del aborto, de las cosas más interesantes que charlamos, a mí me tocó presentar sobre los grupos antiderechos, y una de las cosas más interesantes de los dos temas, que fueron dos temas claves, y con esto ya termino mi presentación, son la presencia de los grupos antiderechos en todos los países, en todos los lugares, boicoteando. Si hay ley, boicoteando la implementación. Si no hay ley, boicoteando cualquier posibilidad de que la ley exista. En Georgia no hay organización de movimientos feministas. Esa es la otra cosa interesante. El 28, yo vería las fotos de lo que pasaba acá, y lo que pasa acá, y lo que pasa en la región de América Latina, en tanto organización de movimientos feministas, lo podemos ver en España, en algún país europeo, pero no hay. En África, la africana que era de Libia comentó que no, en la India muy poco, a pesar de que han tenido movimientos enormes por la paz y por tantas otras cuestiones. En Georgia nada, el pañuelazo lo hicimos los que estábamos en esa reunión a instancias mías, igual toda la gente muy comprometida con el pañuelo verde, digamos, ¿no? Y muy comprometida con la lucha. Y el otro gran tema que nos abarcaba a todos de distinta manera es lo que tiene que ver con ahora no me sale discriminación, pero no es discriminación la palabra, con estigma. Uh-huh. Con el estigma enorme sobre las mujeres y las personas gestantes. Ellos hablan menos de personas gestantes que nosotros, hablan más de mujeres solamente, por supuesto, pero además enorme estigma sobre los profesionales, y el mismo problema que por ahí tenemos acá en muchos lugares sobre los profesionales que hacen la práctica. Así que, bueno, una de las cosas que me pareció súper interesante y que lo charlamos ahí es en armar un grupo. Yo voy a... Se llaman unos clusters de distintos temas. Yo creo que voy a tratar de coordinar el de aborto, porque una de las cosas que quedaron claras es las similitudes de situaciones y las similitudes de avance de los grupos de derecha. Entonces, para lo que escuchamos acá, un poco lo que quiero decir de que no es espantoso, lo veníamos sabiendo, por supuesto, es espantoso lo que escuchamos acá, pero es global, es claramente global. No es un problema solo de nuestro país y del espanto de nuestra dirigencia política, que bueno, eso mejor ni hablar, las cosas que uno ve, no quiere ni decir de dónde es, pero bueno, alcancé a estar subiéndome al avión viendo el yate, así que bueno, no quería ni comentar nada de esto, pero quiero decir que ese nivel de me importa nada, ese nivel de disociación entre lo que la gente necesita y lo que la dirigencia aparentemente comprende, no digo todos, pero digo como una regla bastante general, es en todos lados. Qué interesante, ¿no? Ver la lucha del aborto, ver cómo también esa resistencia y esa lucha es global en todos los países, eso, las distintas cosas que suceden. Estamos hablando de Georgia, como que es un lugar como nos parece muy, muy lejano. Y sí, este último comentario, a mí me interesaba, a vos como socióloga, que me digas algo sobre ese debate muy pobre, ¿no? Como que no... Si quieren hablamos del debate. No, digo este como... El problema trascendió, digamos, a mí me pareció de una pobreza absoluta. Sí. A mí no me pareció un debate político en absoluto. Bueno. No me pareció un debate de líderes políticos, me pareció de un grupo de personas, y quiero rescatar a Miriam Bregman. Sí, total. Sino porque creo que fue la única. Incluso hubo en algunos puntos que yo hubiera sido más efectiva que lo que ella fue, pero creo que fue la única que puso los ejes políticos reales a discutir, y la única que puso los ejes de riesgo reales para la democracia. O sea, La discusión era la democracia. ¿Qué hacemos con esta democracia atacada de determinada manera? Y a partir de ahí, los distintos niveles, la economía, la cultura, los derechos humanos, la educación. Pero lo fundamental era qué hacemos con la democracia. Pues ponen cara de yo no fui. No contestan las preguntas que se hacen. Dicen pavadas, dicen aseveraciones que uno que piensan que uno los va a creer. ¿Desde qué lugar podés creer si no? Digo, un tipo como Massa, por ejemplo, ¿no? Que yo acababa de ver algo de tele que ese día que llegué, porque no estaba ni, había leí el diario, porque estaba hace una semana, 10 días, que no tenía noticia de nada, acababa de ver que había designado aparentemente a Labaña. Sí. Labaña, que uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene un gran capital en términos de conocimiento económico, es un gran economista. Pero además uno puede rescatar de Labaña, si le interesa más políticamente la jugada, el momento en el cual estuvo en la política. Y en el momento que resolvió todo lo que resolvió después de la crisis del 2001, digamos, ¿no? Con Dualde, que uno puede no gustarle, pero que fue real. Y parte con Kirchner, nada. Ni se rescató eso, ni se pidió a los... Claramente los equipos asesores no asesoraron nada o los dirigentes no les interesó nada, porque no me digas que un tipo como Massa, teniendo atrás a un tipo como Labaña, incluso al hijo, a Marco Labaña, que es un tipo también muy formado, no podía haber tenido un plan mínimo, haber dicho 4 cosas de un plan mínimo, eran todas obviedades, no se movía ni cabeza. Sí. Pero no sé qué será el domingo próximo, pero yo no tengo ninguna esperanza de nada y que no sea más de lo mismo. Por lo tanto, las posibilidades... A mí, la verdad, que lo que me preocupa, en serio, por supuesto, es quién gane. Que no. Yo creo que en relación al Fondo Monetario, en relación al ajuste y en relación al modelo neoliberal, no hay nadie, excepto que ganara Miriam, que pudiera intentar, hay que ver si puede, otra cosa, no hay nadie que va a ser muy distinto. Punto. Claro. La diferencia está en otros derechos, quién sostiene en otros derechos, y la diferencia está quién reprime más, quién reprime menos, frente a, como dijo Miriam, vamos a estar todo el tiempo en la calle. Exacto. Ahí está la diferencia. Pero después, personalmente, yo no soy economista, pero personalmente no veo un solo plan de salida. No veo, realmente yo no lo veo, no encuentro... Si cuando uno, por ejemplo, les cuento, es un chimento vulgar, personalísimo, estupidísimo. De este viaje que yo iba, que íbamos invitadas, la gente que íbamos invitadas, para los gastos de los días que estábamos ahí, había un viático. El viático, las organizaciones transparentes no te dan la plata en la mano, obviamente. ¿Cómo te van a dar la plata en la mano? Te la giran a una institución sobre la cual se supone que vos vas representando, que es una institución que la tiene que recibir. Suponete que fuera la universidad, suponete que fuera la tribu, ¿no? Uh-huh. Una institución pública que paga impuestos, que tiene que hacer todo eso, que recibe el dinero. Y esa institución después te la entrega o te la adelantó, o vos te lo pusiste de tu bolsillo y te la entrega. Uh-huh. No saben la cara de la gente para explicarles que nosotros acá no podemos recibir plata de afuera. No entienden nada. No entienden nada. ¿Por qué no podés recibir dólares o euros o en lo que te lo den? Porque no se puede, porque tiene que pasar por comercio exterior, porque es un trámite que te desgasta la vida y que después cuando lo vas a cobrar, lo cobras al dólar oficial, con lo cual ya es lo mismo que nada en relación a lo que tuviste que consumir en su momento. Por favor, busquemos una manera de que denme la plata en la mano y todo lo que quieran, pero si no, esa plata no la voy a ver nunca. Bueno, es una pesadilla. Cuando vos decís que tenés por lo menos 4 valores de dólares, nadie entiende nada, porque nadie habla en dólares. En Georgia no te cambiaban dólares. Cambiaban dólares, o sea, en casa de cambio solamente. Vos ibas a un mall, ponele, de esos súper sofisticados, y decía, me quiero comprar, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero me quiero comprar una cartera de $200, ¿te la pago en dólares? No recibo. Euros en algún lugar, pero tampoco. En todos lados, la moneda nacional, nadie habla del dólar, ni nadie habla de todo, habla de la moneda nacional. Entonces, bueno, evidentemente uno comprueba todo el tiempo que hay algo de toda esta anormalidad a la cual hemos llegado. que nadie que tenga la capacidad y el poder o lo vaya a adquirir en su momento te da una respuesta a decir cómo lo va a resolver. Para mí ese es el resultado de lo que fue el domingo. Sí, totalmente. Y cómo nos subestiman. Yo sentía eso, como que subestiman totalmente a quien mira, a quien escucha, a quien quiere ver a ver cuáles, qué propuestas hay. Pero bueno, dejemos ese temita, y queremos saludarte y agradecerte, ¿no? Este viaje, estas postales que nos trajiste de Georgia. ¿Y ahora dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos en pocos días? ¿A dónde nos vemos en pocos días? Nos vemos en Bariloche, claro que sí. Claro que sí. Mira, vamos Juli, vamos Agus, voy yo. O sea, como que vamos a poder hacer un charco de arena por allí. Si quieren, yo las puedo colaborar con el charco. Allá voy a estar coordinando un taller de aborto y voy a estar además en el gazebo de la campaña, por supuesto, colaborando y trabajando ahí. Así que nos vemos por allá, que va a estar buenísimo. Vamos a ver en las calles del sur, así que podemos hacer un banquete en carne y hueso, como hace mucho que no nos reencontramos. En serio, que hace mucho. Buenísimo. Bueno, nos vemos por ahí entonces. Nos vemos, un abrazo. Pasaba María Alicia Gutiérrez con su banquete de palabras, debate del aborto en Georgia. Charco. De arena. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Por un futuro común, diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Los Vinitos presenta. Hoy es un buen día, con ritmo y melodía. Buen día. Buen día, para estar con vos. Añadila a tu lista de reproducción favorita. Los Vivitos. Buen día. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la patria. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás Vicaño, vice. Frente de izquierda. Lista 136. Mucho la tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. FM La Tribu. FM. contenta. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Falsa contabilidad verde. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires publicó el pasado 28 de septiembre, a través de la Dirección General de Estadística y Censo, nueva información sobre el estado de situación cuantitativo de los espacios verdes públicos en la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de actualizar al 2023 los últimos datos correspondientes al año 2021. Desde el Observatorio de la Ciudad sostienen: se continúa contabilizando espacios verdes públicos que no lo son, como por ejemplo plazoletas totalmente cementadas, espacios verdes que son terrazas verdes de cocheras, o edificios, espacios verdes privatizados. En esta última década perdimos más de 150 hectáreas de espacios verdes públicos en venta de tierras y concesiones, espacios verdes de superficie ínfima para permitir un uso social como canteros o derivadores de tránsito. Y además sentencian desde el Observatorio de la Ciudad: no sorprende que los espacios verdes solo existan en la ficción numérica. Paro y asamblea de trabajadores del Patronato de Liberados Bonaerenses. Será hoy, martes 3 de octubre, para denunciar la vulneración de derechos laborales adquiridos por parte del ministro de Justicia de la provincia, Julio Alac. En este marco exigen salario mínimo inicial igual a la canasta familiar, la inmediata restitución de la bonificación por tarea especial del 110%. Además, se reclamará la inclusión de compañeros del régimen de 30 horas en el cobro de la bonificación por gestión de vulnerabilidad social y de aquellos del régimen de 40 horas que fueron excluidos arbitrariamente de su cobro. En la convocatoria detallan: basta de intrusismo en la intervención profesional de trabajadores sociales, pase a planta permanente de les compañeres precarizades y de la política pública no sean nuestros cuerpos. Nos vamos para Jujuy porque denuncian que el gobierno no aumentará salarios a les trabajadores con sueldos más bajos. Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales denuncian que el gobierno de Gerardo Morales decidió de manera unilateral no liquidar ningún aumento salarial a los municipales de menores ingresos durante octubre y noviembre, que cobran una mayor proporción de sus sueldos no registrado, es decir, aquellos municipales que tienen el sueldo más precarizado. Esto constituye un acto de discriminación inaceptable que representa el congelamiento salarial real de los sueldos de 11.170 municipales en toda la provincia, más del 47% de toda la planta de trabajadores municipales de Jujuy, afirmaron. Además, desde el sindicato caracterizaron como la peor oferta paritaria desde que asumió Gerardo Morales en 2015. Lanzan llamado contra la avanzada antiderechos y la defensa de las libertades democráticas. Organismos de derechos humanos, antirrepresivos, organizaciones sociales, de género, sindicatos y personalidades hacen un llamado a defender la democracia y garantizar el mejor escenario para poder seguir de pie en unidad, organización y lucha frente a la avanzada antiderechos. Vemos con mucha preocupación que las libertades democráticas se ponen en juego frente a las propuestas electorales de las dos fuerzas más votadas, la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, que prometen más mano dura para garantizar el orden y retroceden 40 años al reivindicar el genocidio de la última dictadura cívico-militar eclesiástica y todos sus crímenes. Somos muy conscientes de que este escenario no se llega porque sí. La falta de políticas que resuelvan los problemas del pueblo dejan un campo fértil para que las ideas de la derecha más nefasta hagan su trabajo. Hoy nos toca enfrentar esto, ni más ni menos que el peligro de perder la posibilidad de seguir luchando por más, porque vienen por los derechos más básicos de las libertades democráticas y debemos defenderlos para poder seguir, sostienen. Diez minutos faltan para las 11 de la mañana. Hay 18 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 grados y algunos chaparrones por la tarde-noche. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Luzol Macosa hacen Les Nubians. Injustice, immigration, pas de papier, obscurité, validité, rapatrié, porte fermée, visite. Osoma, ma pignana. Diplômé et fier de l'être, ANPE, sous-salarié, perversité, rêve brisé, minorité, invisible. Changement, éducation, mentalité, évolution, humanité pour nos nations, espoir de paix possible. Terre et vivre les droits des hommes, l'élite éco-enfant, où est la vérité dans tout ça, et non dans rien des autres, citoyen, chauve-toureau. Mama say, mama say. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 54 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 3 de octubre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos quedan unos minutitos para anunciar actividades, ¿no, Agus? Sí, como siempre tenemos la agendita de Charco para organizarse. No solo la joda, sino también todo lo que es movilización, encuentros y demás cosas culturales que tenemos para compartir. Ahí va. Veo en la computadora una radio con alitas y quería contarles que mañana se realiza aquí, bueno, mañana y pasado, se viene Escuchar la Cárcel, de Ecuador a Rosario, de Rosario a Estados Unidos. Estos son algunos de los proyectos que participarán desde mañana miércoles de la primera conferencia regional de radios en contexto de encierro. Acá vamos a hacer sede porque nuestra casita con parlantes, FM La Tribu, tiene un proyecto de radio oculta, así se llama, que es con personas privadas de la libertad de la cárcel de Devoto. Vienen trabajando hace varios años, vienen viajando también a conocer experiencias en otros países y se organiza este encuentro de radios en cárceles aquí mañana. La sede va a ser aquí en La Tribu Mostra, en el bar de La Tribu, y el día siguiente, el jueves, va a ser en el estudio de radio allí, en Radio Oculta, ahí en la cárcel de Devoto. Todas estas conferencias, este intercambio de experiencia, lo van a poder ver, si no se llegan hasta aquí, lo van a poder ver por el canal de YouTube de FM La Tribu. Así que vamos a tener streaming para este encuentro tan importante, ¿no? Porque sabemos lo que abre poder hablar fuera de los muros, ¿no? Sí, ni hablar. Y si escuchan la programación de La Tribu, y sobre todo en eso que falta, ya han escuchado varias veces algunas producciones de Radio Mosquito o alguna otra radio en contexto de encierro, y podrán haber escuchado en palabras de las propias personas que están allí lo que la radio les permite y les posibilita, ¿no? Exactamente. Así que mañana aquí y el jueves en la cárcel de Devoto, este encuentro de Escuchar la Cárcel. Es un encuentro regional, vienen de varios países, así que va a ser muy, muy, muy importante. Lo organiza, bueno, La Tribu, la parte de la Universidad de Buenos Aires, de Filo, que tienen este programa de radios en cárceles, y también Prisión Radio International. Y yo me voy a ir, Pauli, para la costa mañana miércoles. Bien. Porque este 4 de octubre, mañana, a partir de las 6 de la tarde, hay un nuevo Atlanticazo. El mar no se vende, se defiende. Y les puedo pasar algunos puntos de encuentro de la zona de la costa de nuestro país. Por ejemplo, en Mar del Plata, a las 5 de la tarde, se encuentran en La Rambla, en Necochea, a las 11 de la mañana en el Puente Colgante, en La Plata, que ya habíamos hablado la última vez que se hizo el Atlanticazo, de la importancia de hacerlo en otras ciudades. En La Plata, en Plaza Moreno, van desde Plaza Moreno hacia Plaza San Martín a las 4 de la tarde. Después, en Bahía Blanca, se juntan en la Universidad Nacional del Sur a las 5 y media de la tarde. En Puerto Madryn, en La Rambla, a las 6. En Cava, mirá, desde el Congreso van a marchar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a las 5 de la tarde, y en Paraná se van a estar juntando en Plaza de Alvear a las 5 de la tarde. Si entran a la cuenta de Basta de Falsas Soluciones, van a encontrar un posteo en donde dan un montón de puntos más a lo largo y ancho del país para unirse a este Atlanticazo en defensa de la instalación de las petroleras en nuestro mar argentino. Exacto, porque defendemos los territorios y defendemos nuestros mares, ¿no? Que no se instalen estas mega empresas para extraer petróleo en las costas, ¿no? Lo que significa eso, la pesca artesanal, bueno, nada, más extractivismo, ¿no? Sí, y aparte es importante porque ya el buque BGP, que es prospector contratado para llevar adelante el bombardeo de la exploración sísmica, está en camino hacia nuestro país, y esto no está saliendo en los grandes medios de comunicación, y lo que es peor aún, está en avanzada la petrolera, es celebrado por los gobiernos nacionales y provinciales. Por eso es muy importante seguir defendiendo nuestro mar y prohibir la instalación de las petroleras en él. Bueno, te veía renovada, te veo renovada, aunque ya haya pasado todo el charco de arena. Y se te escucha muy bien, no sé, la tecnología hoy funciona muy bien, o tu micrófono también se tomó vacaciones y está mejor. Descansó el módem, descansé yo, descansó el micrófono, así que estamos en sintonía, sensibles y amigadas con la tecnología, como propone nuestro sorteo semanal. Ahí está, no se olviden de participar para ir el domingo al teatro. No se vayan porque ya llega la montaña y ya llega Petris, que está recuperándose, pero se viene a la casita con parlantes. Creo que parte de su sanación también tiene que ver con venir y comunicarse con toda la oyentada de la tribu. Bueno, ¿cuándo nos vemos nosotras mañana, Pauli? Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Que tengan lindo martes. Thank you.